Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Y buenas noches, es un gusto estar contigo nuevamente aquí en Pélame la Naranja. Soy Paula Carrera y este programa va a estar muy interesante y seguimos con la semana de la danza. Si nos seguiste por las pornógrafas, sabes de lo que te estamos hablando. Buenas noches, yo fui... me salieron los galletos de ahí. Yo fui, yo soy y yo seré Manuelito. Y los acompañaré esta noche, también con mi amiga Pavlova, con unos invitados que tenemos aquí muy especiales, que como dijo Pavlova, nos van a hablar sobre un evento sobre danza. ¿Y con quién más estamos? Me ignoraste. No, es que yo sabía que te ibas a presentar. O sea, no puedo presentarte, no. De un momento a otro me olvidó, pero bueno, yo soy Dayana Aguilar y es un gusto estar con ustedes nuevamente otro viernes aquí en el Pélame. Y bueno, sí, este día se nos viene un poco variado, así que empecemos un poco a tratar los temas. Y vamos a tener, como ya nos contaron, una entrevista con nuestro invitado Cristian Mazabanda, por favor. Hola chicos, buenas noches. Muy contento y agradecido por el espacio que están aquí. Considero muy importante este espacio para la difusión y un poco para compartir la actividad artística que se viene desarrollando dentro de Quito y por consecuencia en el país entero. Claro, Cristian es bailarín, también ha sido coreógrafo, ha sido maestro, es una persona muy muy preparada y que nos aporta muchísimo a la danza y por eso está aquí en nuestro programa. También tenemos... también tenemos un top 10 que nos lo envió Julio, que no pudo estar aquí lastimosamente, pero la tenemos en audio. Ya, antes de que continuemos con la entrevista y con todo el contenido de nuestro programa, también. Yo quiero saber algo. Yo también. ¿Cómo han estado esta semana? Cuéntenme. Yo les iba a decir, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como Pélame la Naranja y también como en las pornógrafas y El Punto. Además, si quieren pueden escribirnos a nuestro número de teléfono, el 0983-779441. Pueden escribirnos y dejarnos algún gusto musical. Y continuando con tu duda, hemos estado bien, creo que el clima ha mejorado bastante, así que eso me anima mucho. Por el sol, ha llovido bastante, ¿no? Qué conversación tan interesante, pero tenemos cosas después nos contenemos full porque no empezamos una conversación muy natural. Entonces yo creo que eso nos puede ayudar bastante. Solo dinos cómo estás. Yo también. Ha sido una semana con bastantes cambios de humor, la verdad. Estoy algo estresada por la tesis. Espero acabarla, pero cada vez que sigo haciendo crece y crece más, así que... es la historia sin fin. Y bueno, Cristian, cuéntanos, ¿qué tal estuvo tu semana? Muy entretenida, muy llena de actividades y pendientes y tratando de todo poner en su punto para recibirlos a todos los que van a participar de este cuarto encuentro con los brazos abiertos. Y bueno, ahora sí. Ahora sí, por favor, continuemos. Vamos con una canción y seguimos con nuestro invitado y la entrevista. Necesito, dicen. Ojos de Árbol con su tema Cangrejo. Y bueno, ya estamos hablando un poquito con nuestro invitado, pero les cuento quién es. Cristian Omar Mazabanda es actualmente parte de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Es también director del colectivo Callejón Vacío, es coordinador general del encuentro Vivamos la Danza e imparte clases y talleres enfocados en la persistente investigación del cuerpo basados en el trabajo en conceptos como espacio, cuerpo, movimiento y principios de la anatomía para el movimiento. Bueno, yo quiero primero felicitar tu trabajo porque en danza en el Ecuador hay muchos proyectos, muchísimos, pero muy pocos tienen un proceso de investigación de por medio. Y yo creo que eso es algo que nos falta muchísimo aquí en el país, así que agradezco toda tu gestión en eso. Y ahora sí, cuéntanos sobre el evento. ¿Cómo surgió la idea del evento? Bueno, siempre los bailarines estamos trabajando constantemente en los salones de clase, de ensayos, para generar productos artísticos que luego se va a compartir con el público. Pero tras todo eso hay una gestión que no nada más es la puesta en escena en sí, sino también hay todo un trabajo para dar a conocer como el constante trabajo, la constante preparación, todo lo que sucede alrededor de una puesta en escena. Entonces, con esa necesidad de evidenciar todos estos procesos que están tras la escena, nace este encuentro que busca justamente difundir, dar a conocer todos los otros procesos, las otras estrategias y los otros aportes desde las otras realidades que tiene la danza para que finalmente un producto artístico llegue a la escena y se pueda compartir con el público. Y al referirme con otras actividades me estoy refiriendo a las capacitaciones, me estoy refiriendo a los proyectos de emprendimientos dentro de la danza, ¿no? Como el trabajo que hacen las academias, los trabajos y procesos docentes, el trabajo de los diseñadores, el pequeño mercado de emprendimiento cultural que existe también alrededor de la danza. Y también, tomando como pretexto el Día Internacional de la Danza, que se celebra cada 29 de abril de cada año, nos planteamos con el colectivo Callejón Vacío hacer una fiesta que reúna a todos quienes cotidianamente nos dedicamos a esta actividad, y por qué no también compartir con los que estén interesados y con otras disciplinas también, empezar a entablar un diálogo en el que no solo se visibilice el trabajo del cuerpo, sino también que se pueda compartir metodologías, intereses, realidades también, no solo dentro de la danza, sino con otras disciplinas. Uh-huh. Vemos que, si bien es cierto, sí existe una gestión del gobierno, es súper importante, como nos menciona Cristian, el trabajo de la sociedad civil. Todo este tipo de agrupaciones van haciendo un espacio en la sociedad. A veces ese es el más difícil de alcanzar, porque pueden existir leyes, pueden existir instituciones, pero si es que no se crea una conciencia social de lo que es el arte y de lo que es su gestión, no vamos a ningún lado. De hecho, yo te quería preguntar algo sobre justamente esto. Se hacen este tipo de eventos, eventos sobre danza, eventos sobre teatro. Mi pregunta es, en estos 4 años en que se ha realizado el festival, ¿es un festival? ¿Se puede clasificar así? En que se ha realizado el festival, ¿existe el público para que asiste o que le interesa este tipo de actos? Y sobre todo, no sé si sea una pregunta válida, ¿has notado que en este tiempo en que se ha ido realizando el evento ha ido creciendo, se ha ido creando un público para la danza? Claro que sí. Mira, como decía en un principio, el evento nace por quienes hacemos, por quienes estamos, por quienes producimos, es decir, por los actores en sí de esta disciplina artística que es la danza. Para tomar como pretexto, como te decía, el Día de la Danza y juntarnos todos los bailarines de diferentes disciplinas y de diferentes estilos, corrientes dentro de la danza, poco a poco esto se fue trascendiendo para posicionarse como un evento civil, un evento colectivo, ¿no? Que convoca no nada más ya al gremio artístico, y es más, ya no únicamente a bailarines, sino artistas escénicos, artistas circenses, artistas sonoros, están poniendo ya como el ojo dentro de este encuentro, como un espacio también para compartir sus otras dinámicas y sus otros, sus formas, sus métodos de estar dentro del arte. Y con ello también el público ha ido creciendo también, porque también ofrecemos actividades en las que no solo se enfocan para los bailarines, hay actividades en las que pueden ir público en general. Nosotros dentro del encuentro tenemos una muestra fotográfica, ¿no? Y también existen ventas, a manera de generar un pequeño mercado de la danza. Existe exposiciones de fotografía, venta de ropas y artículos de la danza, existe venta y exposición de libros o música, a lo mejor como un pequeño registro o archivo. Entonces la gente puede ir y conocer y enterarse de lo que pasa también dentro de la danza. Asimismo existen también funciones en las que están dirigidas para público en general. Entonces la gente poco a poco ya ha ido ubicando a este encuentro como una posibilidad para encontrar a varios artistas juntos, para poder conocer su diversidad de propuestas artísticas que se generan dentro de la danza, y asimismo ubicar a este encuentro como un punto donde la convivencia con el artista sea más cercana, un poco donde trascienda no nada más el arte en sí, sino se vaya como a la parte humana, como de convivir, de estar presente. Tú nos decías que, bueno, cada 29 de cada año se organiza este tipo de eventos, como decía Manuel, tal vez una feria en el que, bueno, tenemos la participación de varias personas alrededor del mundo, circenses, bailarines, pero ¿cómo es que nace este proyecto de Vivamos la Danza, siendo que ustedes, bueno, entiendo que forman parte de centros culturales, de colectivos más pequeños? ¿Cómo se pueden unir para hablar justamente de... Bueno, no hablar, para vivir lo que es la danza? ¿En qué momento, cómo surge este tipo de uniones, de asociaciones entre ustedes para organizar este tipo de proyectos? ¿Quién está organizando? Es una iniciativa que parte de un colectivo que se llama Callejón Vacío. Es un grupo independiente de aquí, de danza contemporánea de Quito, que actualmente está radicado en Quito. Colaboramos con artistas también de otros países, como vemos, de México, Chile, Ecuador. Al mismo tiempo hemos buscado como ciertas estrategias que nos permitan hacer gestión. Algo que mencionaba Pavlova es frente a estas políticas ya instauradas por instituciones que no del todo van a estar como apoyando o beneficiando al gremio como tal, y también frente a la falta de espacios que existen dentro de la danza contemporánea, sobre todo en Quito, frente a la falta de festivales, de encuentro. Entonces decíamos, ¿por qué no nosotros generamos también algo, ¿no? Si frente a la falta hay una necesidad y para la necesidad vamos a generar eso. Entonces buscamos ciertas estrategias que nos permita que este proyecto sea viable. Entonces, y visible además, claro. Entonces propusimos a la Compañía Nacional de Danza del Ecuador en el 2013 un trabajo en colaboración, aprovechando de alguna manera la coyuntura que puede existir desde la compañía, ser una institución pública, también nosotros como ciudadanos del sector independiente poder solicitar en un trabajo colaborativo, ¿no? En el que ellos de alguna manera, como por naturaleza de la organización, tienen ya cierta infraestructura y recursos asignados que les permita dentro de sus proyectos apoyar este tipo de gestión. Y nosotros también, desde esta necesidad de generar estos espacios, logramos un trabajo de colaboración, de trabajo de coproducción, tanto de Callejón Vacío, desde el sector independiente, como de la Compañía Nacional de Danza, que es una organización dependiente del Ministerio de Cultura. Entonces, se han sumado fuerzas, hemos entrado a un ejercicio de gestión. Es muy difícil hacer gestión en nuestro país frente a la falta de políticas culturales. Entonces, en alguna medida nos hemos tenido que llegar a negociar con estas políticas que no son tan entendibles todavía por el sector y por el gremio artístico. Pero entonces nos encontramos en eso, en ese ejercicio, ¿no? De proponer desde la praxis, irnos encontrando y reproponiendo y cada vez como reorganizando esas estrategias para llegar a posicionar al arte como también como un eje principal de la cultura. porque de la vida social. Exacto, y no nada más como del sector artístico, ¿no? Sino para todo ciudadano, tomando en cuenta de que la cultura o el arte no es un derecho único para un sector, sino es un derecho civil. Claro, y nos estás contando que a pesar de que existen estas políticas públicas, pueden haber otras que no existen, y hay una necesidad, hay una deficiencia tal vez, y también por eso se generan esos procesos. Pero aparte de las cuestiones de políticas, ¿qué otros, digamos, problemas han tenido o dificultades han tenido en la gestión cultural de este evento? Al nosotros entrar en contacto directo con el sector público, que podríamos decir que tendríamos ciertos beneficios, se limitan muchísimos. Se limitan muchos porque hay una política de Estado que te dice qué es lo que puedes hacer, hasta dónde puedes guiar y hasta dónde puedes ingerir. Y entonces, de alguna forma, también llegan siendo ejes rectores, hegemónicos, estas formas de hacerse. Y entonces, por la naturaleza del proyecto que nosotros pretendemos hacer, no siempre se ajusta. Entonces, nuestro primer bloque va a ser como cómo negociar y cómo lidiar con estas políticas de Estado, que ya están y que en su mayoría no están dadas por el mismo sector artístico, sino por personas, por políticos que a lo mejor tienen otros intereses u otra forma de ver las estadísticas del impacto del arte. Entonces, este ha sido como nuestro principal encontrón, nuestro principal problema con el que hemos tenido que lidiar. ¿Y cuál ha sido la acogida del evento? Desde su inicio hasta estos 3 años que ha tenido continuidad. El primer encuentro fueron 2 días, únicamente trabajado en colaboración con artistas que querían sumarse a esta experiencia, y fueron 2 días, tuvimos funciones, pocas actividades. Poco a poco fue creciendo y al mismo tiempo nos dimos cuenta que una semana era muy poco como para compartir, porque además hablar danza es una palabra muy abierta y encierra a diferentes manifestaciones. Está la danza folclórica, las danzas patrimoniales, la danza urbana, la danza contemporánea, el ballet, las otras formas, ¿no? y estilos dentro de la danza. Entonces, poco a poco también nos dimos cuenta que es difícil abrigar o abrazar a todas las manifestaciones de danza. Entonces, poco a poco estamos como perfilando hacia algo que nos compete, hacia algo que podamos nosotros concretar y en la medida de nuestras posibilidades y nuestros recursos nos permita ejecutar. Nos hemos ido perfilando hacia la danza contemporánea y hemos tenido una buena concurrencia, buena convocatoria, tanto por los participantes como por el público. Estamos hablando de que aproximadamente dentro de las jornadas semanales vienen alrededor de 120 artistas de todo el país, se juntan para convivir una semana, y estamos hablando también de más de 2.000 espectadores en todos estos... Sí, bueno, yo pude ir al... Creo que he estado muy ligado al encuentro y sí he ido, creo que a la... O sea, tal vez a uno no he ido, pero sí he ido, creo que desde el principio. Y sí, he visto la evolución de este evento, he visto también la acogida que ha tenido. Y es muy bonito tener este espacio. El último encuentro, sobre todo, habían bailarines desde niveles intermedios hasta niveles avanzados. O sea, había de todo allí. Y se creó un ambiente muy, muy bonito, porque era un ambiente de compartir, un ambiente en el que podías hacer amistades, tal vez este tipo de alianzas estratégicas, por así decirlo. Y fue un espacio muy, muy hermoso, y espero que así sea este cuarto encuentro. Pero bueno, terminamos la primera parte de la entrevista y nos vamos con una canción. Ya volvemos. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saque las armas! ¡Saque las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Cuando nos van a callar nuestra voz, hoy queremos alzar. El ego hay que frenar. Inocente sufriendo y estar. Consumimos nuestra mente. De crueldad buscando métodos impositivos, se percibe absoluto dolor, hedor a mierda, los niños lloran, la paz fugaz y la rata con billeteras repletas, mientras madres atormentadas por sus hijos claman. ¿Acaso esta es la única salida para enfrentar la vida, cobijados bajo toda la inmundicia no tienen cura? ¿O acaso yo olvidaste a la Santa Inquisición? Genocidio, marginación, malditas armas de represión. Alegría de hermano, comprenda, intriga comprando convencio. Vitrinas de muertas, ofertas más torpeza. Nuestra vida expresa avaricia mundana, van y manzana. Mi rima proclama fuerza con fuego. Cuidado, se quema aplastando su ego. Persona barata, deudas reales, larga, no te incindago. Trabajo, banco asaltado, muere de hambre. Estados mentales, mejores sociedades, principios reales, reales. ¡Ja! ¡Rima rompe en Perú! Discusión alguna. Sí hay. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Loca. Loco tú. No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Estamos con Cristian Mazabanda, nuestro invitado, y vamos a seguir hablando de danza. Pero como lo escucharon, es hora de locas y locos por el debate. Ahora sí, vamos a invitar a todos los que estamos aquí y a ti también a que nos escribas por nuestras redes sociales. Ya sabes que estamos como Pélame la Naranja en Facebook. También nos puedes seguir por Las Pornógrafas y también estamos como Colectivo El Punto. No te olvides de eso. Y bueno, vamos. Sí, yo tengo una pregunta para Cristian. Digamos que, bueno, tenemos este evento que se va a realizar desde el 8 al 10, de, digo, perdón, desde el 7 al 10 de junio, que es Vivamos la Danza. Pero si una persona ingresa a uno de estos eventos y no tiene absolutamente idea de cómo trabajar con su cuerpo, yo, por ejemplo, ¿cómo ustedes reintegran a esa persona? ¿Cómo hacen que empiece a sentir o vivir su propia corporalidad y a integrarse a todos? Y de este modo, bueno, empezar a sentir esta pasión también. Una de las posibilidades que te da el encuentro Vivamos la Danza es tener un acercamiento a las diversas formas de llegar a entender y a ver el cuerpo en movimiento. No únicamente con destrezas físicas, ni únicamente con la repetición de pasos que uno pueda asociar a lo que es danza contemporánea o ballet o danza folclórica, ¿no? Uh-huh. Sino también es cómo actualmente se han ido generando nuevas formas, nuevas metodologías, nuevos caminos para... Incluso hasta pedagógico, se podría decir. Exacto, claro, es todo uh-huh. un modelo pedagógico que viene también de una investigación profunda de cómo... No categorizar únicamente a un cuerpo condicionado, un cuerpo apto para hacer danza, sino también estas nuevas metodologías son más incluyentes, ¿no? Hay ciertos ya técnicas que están ya posicionadas, como vienen siendo técnicas somáticas, como biodanza, danza terapia, que también ya, la danza ya está pasando a tener una función más allá como del esparcimiento o del ritual que puede tener las danzas tradicionales. Incluso ya existe ya danza comercial, danza terapéutica, danzas comunitarias. Entonces, y para esto hay diferentes métodos, como para desde el cotidiano empieces tú a tener una relación con tu cuerpo, empieces tú a tener una relación con el mundo a través del movimiento, sin tener que recurrir obviamente a un acondicionamiento del cuerpo, llegando a cumplir un cierto canon o un cierto estereotipo físico. Claro, es que mira, es un problema. Por ejemplo, cuando tú te enfrentas a esto de vivenciar tu cuerpo, es terrible si te ponen un poco de reggaetón. Yo no puedo vivenciarme a partir de eso. Entonces, ¿cómo trabajaríamos a partir de eso? Claro, por ejemplo, existen varios métodos y también existen varios niveles para poder llegar a entender al cuerpo, a entender a tu cuerpo, y creo que es algo muy difícil también, como llegar a entenderse a uno. O sea, incluso, bueno, yo también estudié algunos años danza, y aunque no me gradué, bueno, sí, es una cuestión de trabajo constante, porque si lo dejas un día, o sea, o algún tiempo, ya se pierde todo el proceso que has hecho. Es algo constante en realidad, de que tú vayas sintiendo tu cuerpo, de que vayas logrando una percepción, o sea, porque digamos, hay cosas básicas que son como movimientos o sensaciones que tu cuerpo va adquiriendo. Una vez que tú ya tengas noción de esas sensaciones básicas, tal vez puedes ir a cosas muchísimo más elaboradas, porque ya tienes esas nociones básicas, entonces ya no tienes que estar pensando, sino que solo las vas a sentir y tu cuerpo tiene esa memoria y las va a seguir trabajando. Exactamente, y la danza lo que hace son recrear o poner a disposición de ella todos los movimientos que el cuerpo puede hacerlo por naturaleza, todos los movimientos de locomoción primarios. Todos podemos caminar, todos podemos correr, deslizarnos con ciertas destrezas o facultades, ¿no? Entonces luego la danza va a aprovechar esas capacidades físicas de cada individuo como para poder representarlos o para poder reorganizarlos y construir un lenguaje de movimiento, por así decir. O sea, lo que nos dicen aquí es que la danza no necesariamente debe ser practicada por quien tenga pasión, sino también es una forma para cualquier persona terapéutica o incluso de conocimiento, de autoconocimiento. Sí, bueno, disculpa. Yo creo que la danza sí es más bien un descubrimiento, o sea, una propia conciencia y experimentación de lo que tu cuerpo es, porque muchas veces somos como cabezas andantes en vidas sedentarias. O sea, ahora que no he hecho tanta danza, es como que sí, somos sedentarios. Y el cuerpo se va entumeciendo, la verdad. La forma en la que caminas, la forma en la que no puedes sentir la música por tu cuerpo porque no se deja fluir, es producto de esta vida sedentaria. Entonces yo creo que todo el mundo debería hacer danza, porque todos tenemos un cuerpo de distintos tamaños, de distintas formas, y también puede generar distintos movimientos. Así que creo que todo el mundo debería bailar. El Manuel tiene cara de... excepto yo. Yo creo que eso es una negación tuya y deberías atreverte a bailar. Me pasa lo mismo que a Manuel. Era algo que quería decir. De hecho, Spinoza, un filósofo, él planteaba el hecho de que las personas no sabemos de qué es capaz el cuerpo, porque lo tenemos, es una cuestión de cómo nuestro pensamiento, la cuestión muy muy platónica, nos han dicho que la mente es la que controla el cuerpo, y tenemos tan metido a eso que no lo podemos liberar. Entonces, me acordaba de lo que planteaba justamente Spinoza, porque a mí personalmente me serviría mucho, porque conocer el cuerpo también te ayuda, creo que en cierta manera, o sea... No, es que no he tenido un conocimiento desde la danza, por ejemplo, pero yo estuve metido, por así decirlo, en la cuestión circense. Entonces desde ahí sí hubo como un conocimiento de mi cuerpo y en cierta manera de lo que era capaz. Entonces, no sé, tal vez ahora me siento mucho más cohibido en ser del todo yo, de cierta manera. Entonces tal vez sí me hace falta bailar. Dice que es torpe hasta cuando camine. Exacto, algo así. Y esa información o esa categorización de qué es danza y qué no es danza y eso, poco a poco se está rompiendo o ya se ha roto, como para más que tratar de entender cuándo es danza y cuándo no, se está hablando del cuerpo, el cuerpo en movimiento. Y entonces, entonces trasciende para llegar a este concepto incluso un poco más incluyente y tomar no como un fin, no como el cuerpo, la danza como una manera de expresar o de evidenciar estas destrezas físicas que tiene el cuerpo, sino también desde el cotidiano, esta forma de relacionarse con el mundo a través del movimiento. Estamos hablando ya de danza. Incluso sabremos que el mismo universo, las galaxias, la naturaleza por sí sola tiene un cierto orden, una organización espacial, hay un movimiento natural, entonces claro, hay una danza del cosmos, por así llamarlo. Dentro de nuestro cuerpo, nuestras células están en constante cambio, la circulación, los glóbulos rojos van por todo nuestro cuerpo a través de las paredes, los movimientos que existen en nuestro diafragma al respirar, o sea, nuestros órganos se están moviendo. Y de hecho, las técnicas de danza contemporánea, posmodernas, se enfocaron en estos conceptos para generar nuevas técnicas. De ahí el release, el contact improvisation, que dice, mira, vamos a aprovechar, no importa desde dónde estés, si te hace falta un brazo, no importa tus cualidades o destrezas, pero más bien es como potencializar esos movimientos orgánicos naturales que tiene todo individuo y en la naturaleza. Sí, justamente como nos estabas diciendo ahorita, bueno, tenemos una amiga que también locuta aquí, pero bueno, ahora no pudo venir, se llama Ivonne Luna Horus, tiene varios nombres, y ella está en un proceso de descubrimiento de su cuerpo, está tomando clases de teatro, y a través del teatro también hacen ejercicios de calentamiento y todo eso, y ella me ha ido contando cómo su cuerpo está actuando de distintas formas, formas en las que ella ni siquiera lo había pensado. Y yo creo que todos deberíamos darnos el espacio para practicar danza, te incluyo, Manuel y Daya. Porque yo hago yoga un poco, entonces... Pero eso también es movimiento. Claro. Entonces sí me ha ayudado muchísimo a controlar mi cuerpo y a saber qué partes, por ejemplo, son movimientos o son dolorosos y cuáles me relajan. Pero volviendo también a Vivamos la Danza. Queremos saber un poco qué se hará. Daya, lamento interrumpirte momentáneamente, pero tenemos que ir al espacio publicitario que tiene que ir sí o sí. Volvemos de eso y ahí sí puedes hacer tu pregunta. Hoy me cortaste en todo sentido. Sí, lo siento, pero es que hay que ir al espacio publicitario. Ya está bien, ahí vamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. No hay discusión alguna. ¡Sí hay! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Loca! ¡Loco tú! No, locas y locos por el debate. Sí, yo sí al debate. Y aprovechando que no está el Manuel, comenzamos. Estoy aquí. Salvamos de su mala vibra por poquito, no mentira. Y bueno, estábamos hablando con Cristian justamente de cómo es todo este proceso del movimiento. Daya nos estaba contando también que ella hace yoga, de hecho es una chica muy activa. Ella dice que no, pero sí, es una chica fitness que mantiene, también se alimenta bien, es una chica. Bueno, soy vegetariana, tal vez tenga relación con eso, pero no es por el hecho de mantenerme delgada, sino por, bueno, tener una vida saludable y cuidarme. Cuidar mi cuerpo, como estábamos. Cuidar. Bueno, Cristian, es tu único soporte. ¿Cómo ha cambiado? O sea, eres bailarín, eres coreógrafo, tu vida está dedicada a la danza, pero ¿cómo crees que tú que haya cambiado la danza a tu vida? Híjole, es una pregunta que siempre trato como de... O sea, parece que vamos a iniciar con preguntas personales. No, es una pregunta bastante difícil porque la autorreferencia siempre es como... Sí, ¿no? Es como voltearse a ver a uno mismo, tratar de darle un nombre, tratar de darle como una definición a lo que uno hace. Más sin embargo, yo lo siento y es muy notorio, pero siempre me cuesta como describirlo, ¿no? Es que tú eres bailarín. Ajá. Si queremos conocerte, tenemos que verte bailar. Exactamente, con una frase de Nuriller. Entonces, ¿cuándo empezaste? Voy a responder a la pregunta de Pavlova, el cambio que he tenido con la danza. Otro que me ignora. Perdón. No solamente ha sido como en mi cuerpo, ¿no? La información que le he dado a mi cuerpo en cuanto a la danza, todos estos recursos, en cuanto al movimiento, todo este acondicionamiento corporal al que le he sometido a mi cuerpo, me ha servido un poco para tener un catálogo de posibilidades para generar un lenguaje y para cuando yo bailo esté presente. Pero conforme va pasando el tiempo me doy cuenta de que no solamente es esa información la que yo emito cuando me estoy moviendo, cuando estoy bailando, sino hay otra información que ni siquiera sé yo que está ahí presente y que está inscrita en el movimiento, como son la herencia antropológica, como es un poco el contexto social en el que yo vivo, un poco lo filosófico, toda esa información que está ahí y que es parte de mi cuerpo, es la construcción que a mí me define como Cristian Omar, está presente y tiene esa carga simbólica del movimiento. Entonces, eso, darme cuenta de eso ha sido muy bonito porque me puedo reconocerme moviendo. Aunque no me gusta verme viendo en videos cómo bailo, creo que ese es un mal de los bailarines, creo que es la peor pesadilla de los bailarines. Creo que pasa en todas las áreas. Pasa en todos lados. Yo, por ejemplo, hago videos y no puedo ver mis videos. Me muero viendo mis videos. Yo cuando escucho mi voz digo, qué feo. Somos tal vez nuestros más grandes críticos. Y está bien de alguna manera, ¿no? Porque eso nos va como a estimular a buscar otras formas de hacer. Entonces, ese ha sido como el mayor cambio, ¿no? De que me ha orillado a seguirme haciendo más preguntas en torno a mi identidad. Y creo que preguntarse quién soy, híjole, te abre una puerta. Y claro, y entonces entender, descifrarte, entender, conocerte, me está llevando a plantearme otras preguntas, ¿no? Incluso como la relación del cuerpo, incluso de la función social que tengo yo como artista, incluso de qué es lo que quiero yo hacer como artista, y ahora también como preguntas existenciales de qué hago yo con el arte, ¿no? Si realmente lo que yo hago va a trascender a otras realidades, va a trascender y va a trascender en mi vida mismo, como permitiéndome al menos tener una vida vivible, ¿no? Pero es tener un diálogo con los otros. Exacto. Siendo también un poco profunda, creo que la vida continúa en base a que tú te sigas haciendo preguntas. Uh-huh. Creo que si algún momento llegas a una respuesta final, para mí eso sería ya la muerte, así, porque es como que ahí quedó todo. Pero bueno, sigamos. Sí, en pocas, todos los días aprendemos algo nuevo. Y Cristian, cuéntanos un poco también sobre el evento Vivamos la Danza. Porque sabemos que se va a realizar desde el miércoles 7 al sábado 10. Pero, por ejemplo, ¿qué habrá el miércoles 7? Cuéntanos. 4 días de actividades nos espera en este gran encuentro. Y antes de dar a conocer la programación que tenemos preparado, quisiera responder a una pregunta que hizo Manuelito. Manuelito al inicio. Sí, eso está pendiente. ¿Cuál era la diferencia entre un festival o un encuentro? encuentro, justamente porque queremos ser un punto en el que llegue a convivir una plataforma de intercambio de conocimientos, de saberes, no nada más dentro de la danza, sino de reconocimiento, de diálogo con el otro, ¿no? Formando redes. Formando redes, exactamente. Un poco que sea desde la convivencia, desde el ir a comer, desde el momento que tienes como para saber qué está pasando en Ibarra y el de Ibarra te cuente su percepción de Quito. Entonces, ese es un punto de encuentro como tal, en una plataforma de intercambio de conocimientos, de saberes, no nada más dentro de la danza. Integración. Exactamente, que trascienda la parte humana desde el cotidiano, es lo que apunta a este encuentro, a este... obviamente tiene como una característica de un festival, porque siempre tiene que haber una curaduría, un tema, un concepto, pero no queremos entrar todavía en esa categoría de festival, porque ya tiene algo más posicionado, algo más institucionalizado de alguna manera, que tiene ya un... Obviamente nosotros tenemos nuestros objetivos, nuestra misión, nuestra visión, pero de alguna forma el festival sería como generar un museo, generar como algo que ya está instaurado, donde hay un espectador que va únicamente a percibir de quienes dieron esa categoría como museo, como arte, ¿no? Más bien lo que plantea el encuentro es, definamos junto qué es lo que queremos hacer, cómo queremos llamar a esta dinámica. Y ahora, para compartirles un poco qué va a haber en esos 4 días, nosotros estamos programando actividades como clases, como talleres, como conversatorios, como funciones. Nuestro tema en el que vamos a estar reflexionando y practicando durante 4 días es de un cuerpo al otro, porque justamente nos dimos cuenta de cómo esta experiencia personal, cómo esta experiencia individual, cómo estas preguntas que nos hacemos va a trascender para dialogar y convivir en comunidad, o cómo lo que yo hago, cómo mis necesidades primordiales se conjugan con los de los otros. Y otros no nada más con el otro cuerpo, sino con la naturaleza, el cosmos y todo, para hacer una manifestación más social. ¿Cómo entonces nos vamos sumando esfuerzos para construir un gremio? ¿Cómo me relaciono yo con mi mismo cuerpo, con mi compañero, con el público, con la naturaleza? Entonces, de un cuerpo a otro es el concepto que nos permitirá abordar tanto en las clases técnicas, en los conversatorios, en las ponencias. Hay funciones preparadas durante los 4 días en la que puede asistir el público que esté interesado en tener un acercamiento y disfrutar las propuestas de las muestras coreográficas de los artistas, no nada más de Quito, sino también de provincias. Ahí va a haber una ponencia también que va a hablar como de la otredad. Son ponencias, la verdad, muy interesantes. La otra vez fui y habló Vanessa, bueno, no me recuerdo el nombre, pero igual es una investigadora que se ha centrado su trabajo en la danza, y yo creo que es muy interesante que sí, vaya. Sí, vamos a tener el día viernes también a las 12, que también puede ir el público, una actividad al aire libre en la que vamos a ver cómo nos relacionamos, no nada más en un salón, sino cómo nos relacionamos en la naturaleza. Vamos a hacer una práctica de danza en el parque, entonces es otra posibilidad también. Bueno, me llamó muchísimo la atención. ¿En qué parque? ¿Cuándo? ¿La hora? ¿Dónde está? Para todos los que nos están escuchando, pueden buscarnos primero como en Facebook, en nuestras redes sociales, como Vivamos la Danza, y también en el www.vivamosladanzablog.wordpress.com. Ahí pueden encontrar todas las actividades, todos nuestros objetivos, los profesores que van a estar guiando estas actividades, los grupos de invitados. También van a encontrar un registro de las ediciones pasadas. Todas estas actividades se van a llevar a cabo en las instalaciones de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, Avenida Río Coca, Edi 59 y París. Y esta actividad, que va a ser al aire libre, será en el parque que está en la Tomás de Berlanga e Isla Isabela, muy cerca de la Río Coca. Muchísimas gracias, pero lamentablemente siempre llega este punto, pero... Tengo yo una pregunta. ¿Cuáles son los costos? Todos los que estén interesados pueden hacer su inscripción, y por un módico valor de $35 también, si realmente es algo muy, muy, muy simbólico, tomando en cuenta de que la calidad de este espectáculo y los artistas que van a estar ahí compartiendo sus conocimientos son de mucha calidad y mucho renombre nacional e internacionalmente. Pueden hacerlo, igual métanse a la página del blog y ahí van a poder encontrar la convocatoria, los costos y toda la demás información para ser parte de este encuentro. Ya, y la pregunta que yo te hice, ¿cuándo empezaste? Yo empecé a los 14 años bailando danza folclórica en Ambato, luego vine acá a Quito y estuve bailando danza folclórica también en el Ballet Andino Humanizarte y posteriormente en la Escuela Metropolitana de Danza acá, luego en el Ballet Nacional de Ecuador fui luego a estudiar. Expandió sus alas. Exacto, fui a estudiar una licenciatura en México y ahora estoy de regreso acá al Ecuador. Bueno, es una es la experiencia que organiza el festival, para que vean nomás. Y bueno, como dije anteriormente, el tiempo es corto, las preguntas son varias, queremos extender, bueno, es algo personal mío, quiero extender el tema de la danza en este programa, en este espacio, porque hay muchísimo de lo que hablar. Entonces, pero eso implica también que otro día también nos puedan acompañar, ¿no? Para seguir hablando justamente del tema de la danza. Eso nos lleva a invitarlos nuevamente en otro momento. Será planificado, agendado, claro, con sus tiempos. Y gustosos, trataremos muchos más temas también para darle incluso más apertura. Así que, vamos. Por favor, Cristian. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y esperamos que no sea yo el único que esté aquí, sino que sean otros muchos bailarines, claro, compartiéndonos sus vivencias y experiencias. Pero sobre todo quiero agradecer a ustedes, ya que es un punto muy, muy primordial en los medios de comunicación que nos permita visibilizar y posicionarnos al arte como un eje rector de la cultura y como algo patrimonial también de nuestro ahí país. Tengo que decir una cosa. Nosotros, yo pienso que el programa como programa no permite, sino que siempre es del espacio abierto para que quien sea, quien quiera, venga y hable y anuncie y comunique, ¿no? Porque para mí eso de dar la voz es un poco complicado, sino más bien... Bueno, es una visión de comunicación comunitaria de la que también estaremos hablando. Exacto. Y yo creo que tiene muchísima relación con la gestión cultural y todo lo que se está haciendo actualmente con... Sí, dialogar entre iguales. Exacto. Y de ese modo también dar espacio a quienes tal vez en algún momento no tienen acercamiento a estos temas y llevarles también a la curiosidad. Pero bueno, tenemos que cortar y vamos con una canción. Con una canción. Mantén el hombre. la naranja. A ver, ¿quién tiene la naranja? Te toca responder. Y bueno, volvemos ya con la parte final del programa, lamentablemente. Vamos con la agenda cultural. Teníamos programado un top 10 con Thalía, tenemos aún el audio. Lo estaremos transmitiendo en el siguiente programa porque es algo realmente importante. Son 10 sucesos importantes que han sucedido en el mes de mayo. Así que no nos pierden la pista, que lo estaremos pasando tal vez por las pornógrafas o tal vez en la siguiente semana. 10 sucesos que han sucedido. Sucesos valga que han la sucedido. Redundancia. Valga pues. La redundancia. Pero bueno, teníamos que hablar de danza y... Lo siento. Y bueno, vamos ahorita sí con la agenda cultural que nos la trajo Poli. Que recién llega, por cierto. No, de hecho, ya estaba, aquí. Pero estaba haciendo redes. Oye, no saques los cueritos al sol. Pero es lo mejor. Redes ahí en teléfono ajeno, pero muchas gracias por siempre estar aquí, estar al pendiente. Y bueno, ahora me ha tocado traer la agenda. Y está un poco transgresora, un poquito nomás, y bastante autogestionada. Entonces, mañana sábado, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, tenemos el concierto Suena Libertad. A esta cita nos acompaña Jaime Guevara, Retumba la Prole, Edgar Espinosa, Quilombo, Chuchaqui Jazz, qué buen nombre, Rap y Resistencia, Velvet Lizard, además de que va a haber teatro y muchas otras cosas. Todo esto se llevará a cabo en el Parque Rumiloma, que queda en la antigua vía Conocoto Maguaña y Calle Caras. El evento es gratuito, donde podrás inscribirte en los talleres de Agricultura Sostenible, Danza Contemporánea, Escuela para Padres, Club de Lectura, Instrumentos Andinos, Guitarra y Cine Sin Costo. El otro evento es el día domingo 4 de junio a las 11 de la mañana en el Parque Lineal de Solanda. Tenemos teatro, música, artes visuales y mucha diversión en homenaje a los niños, porque fue el Día de los Niños. Y todas estas actividades tendrán el tema de la defensa de los derechos de los niños. El 8 al 11 de junio tenemos la obra Las Voladoras en el Teatro Capitol. De Quito, obviamente. Esta obra es gratuita, así que aproveche el teatro. Esta obra contará con un musical en vivo ambientada en los años 50 que narra la historia entre el cuento y la leyenda de las voladoras de Mira, Pimampiro y Urkuki. Querido sector de Tulcán del Carchi. Son esas brujas. Son las brujas que se volaban en un triángulo justo en el Carchi, en Tulcán. Entonces, mujeres por... Eran las mujeres portadoras de noticias, hacedoras del tiempo nuevo, rebeldes, alegres, inventoras de pomadas y ungüentos maravillosos, bailarinas, enamoradistas, mujeres que vinieron de más allá del mar huyendo de la Inquisición y se mezclaron con nuestras mamas, parteras y hierberas, hijas de la montaña, caminantes de páramos y valles, para juntar, inventar un vuelo sin escoba ni bastón, un vuelo con el cuerpo y con el alma. Para asistir a esta obra, recuerden que es gratuita, deben de acercarse a retirar los pases de cortesía en la Secretaría de Cultura del municipio o en el patio de comedias. Los días de la obra, como ya les dijo, es del 8 al 11. Y acá le va a llamar la Daya a su gordito, porque en honor a la provincia, ¿no? Ah, es que sí, el yo gordito. Yo también soy de allá. Sí, tú también eres de Tulcán. Sí, no les dije. No, no sabía. Tengo muchos amigos de Tulcán. Más o menos de Tulcán, ¿no? Bueno, aprovecho para mandar saludos a mi amigo Jeff. Él también es de Tulcán. O sea, yo nací en Tulcán, pero he vivido sin beca. Pero toda mi familia es de allá, entonces tengo un nexo muy fuerte porque siempre voy. Bueno, también hay algunos otros eventos que no se pueden olvidar. El encebollado solidario de la Casa Uvilla para gestionar algunas cosillas muy importantes de esta casa cultural. Es mañana. A las 10, lo siento, estaba interpretando mal. Estaba también, volando. Lo que sí es el 10 de junio es un taller de herramientas para mejorar tu yo interior. Esto sí es si quieres agilizar la cuestión de tu conciencia interior. Es un espacio de apertura que estará gestionado por Margarita Carranco. No, es realizado por Margarita Carranco y nosotros lo gestionamos desde el punto. Así que no te lo pierdas. Y bueno, Manuel, siempre con su mala vibra, nos está diciendo que ya nos vamos. Él no quiere seguir locutando para ustedes. Sí, pero hay otro evento que también es muy chévere y deberían de irlo. Este evento es del domingo 4, desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Lo organiza y se va a ejercer desde Mujeres de Frente, que abre las puertas para la gran feria de la autogestión, que tiene como fin recaudar fondos para la Escuela de Mujeres de Frente, quien actualmente tiene alrededor de 25 mujeres adultas que están en proceso de aprendizaje, compartiendo saberes, alfabetizándose y bueno, además reciben o acogen alrededor de 25 niñas, niños y adolescentes. Los gastos de la escuela son en lápices, hojas, utensilios de didácticos, ¿no? Como siempre en la feria tenemos ropa, todo a dólar. ¿Qué les parece esa feria? Todo vale un dólar. Renovaré mi closet. Sí, me encanta comprar cosas. Y bueno, Mujeres de Frente, si no sabes dónde queda, está ubicado en la calle Olmedo 3, calle Olmedo, numeración 318 y Guayaquil, en el centro de Quito. Y yo también les invito, ¿cuánto saben ustedes de ciencia? Creo que en silencio. Lo saben. Bueno, entonces están invitadísimos a un taller que organiza el Museo Universitario de la Universidad Central junto a La Naranja Científica. Es un taller, se llama La Naranja Científica. Empieza, es desde el 18 al 28. Pueden ir entre, bueno, niños, por ejemplo, de 8 a 11 y también de 12 a 15. Ustedes ya se pasaron, así que qué pena, ya no los invitamos. Pero bueno, conformamos el pelo. Si me peino de otra forma, puede pasar ni por niña de 16 años. Pero bueno, ya me dijeron que no saben, así que deberían ir. Está bien. Bueno, aquí se van a tratar temas de geología, paleontología, vulcanología, biología, ecología, física y química. Así que invitados. Y además va a tener bastantes actividades bien pedagógicas y bastante chéveres, así bueno, como para no aburrirse. O sea, ¿quién no quisiera ser niño ahí? Sí, yo sí estoy. Nos tenemos que ir. Lamentablemente, saben que me encanta locutar para ustedes, estar con ustedes, acompañarlos y que me acompañen en este camino nuestro de todos los días. Amén. Cuando rezo, amén. Sí, fue como que ibas a decir algo salió del tétrico corazón, y... Del día. Bueno. ¿Qué pasó? No, sigan, despídanse. Bueno, muchas gracias por siempre acompañarnos y nos vemos la próxima. Nos escuchamos. Es fin de semana, por favor. Y muchas gracias. Yo soy Poli Salas. Yo les invito también a seguirnos en redes sociales como El Pélame la Naranja, como El Punto, como Las Pornógrafas en la UAM Radio. Como Vida Animal. Como Vida Animal. Así que también pueden escribirnos al 0983-779441. Pronto vamos a hacer, creo, una musiquita. Sí, bueno, con un jingle con esto. Nos hemos pasado hablando, pero ya tenemos que irnos porque ya son las 8 en punto y viene otro programa. Yo soy Dayana Aguilar y ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Si tienen la oportunidad, alimenten o den de comer a algún perrito. Se me olvidó mi despedida. Yo seré Manuelito. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos más bien. Muchas gracias nuevamente a Cristian Mazabanda por habernos acompañado. Vayan al evento, el cuarto encuentro, Vivamos la Danza. Y esto fue Pélame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame y Pélame, pues loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue ¡Pélame la Naranja!